Sí, lo invitamos al señor Hurtado, lo invitamos y le dijimos que lo invita al señor Pina, al doctor Pina, director de asuntos vecinales, y a los concejales y a la señora Aliaga, para que le expliquen a esos vecinos que están disconformes qué es la ordenanza, cómo es la ordenanza y todo. Los vecinos están disconformes porque han visto que han tirado, estuvo el punto cuando estaba el señor intendente Roba, El tiran punto verde. basura y después las casas se desmoralizan. Están enojados, hay un grupo que está enojado. Pero la comisión no tiene nada que ver, porque nosotros siempre trabajamos, tenemos notas, reclamos, hablamos con los vecinos, pero hoy en día es muy difícil tener una comisión vecinal, muy difícil, porque la comisión se ha manejado sola. Así que yo los invito a los vecinos que vayan hoy a las 20 y 30 a escuchar al señor José Hurtado, que es del ENSO, el encargado de ese punto de la basura reciclada que van a hacer ahí, y él va a explicar bien, y está el número de ordenanza y todo, que el señor intendente en marzo, cuando abrió las sesiones, habló de esa ordenanza que fue votada por unanimidad por los concejales. Yo sé. Bien, ¿por qué están enojados los vecinos? ¿Qué dicen del punto de transferencia? No, están enojados porque creen que eso van a seguir tirando la basura ahí, capaz que esta gestión se va y la otra gestión que viene no la van a continuar, que no va a haber presupuesto, que va a haber olor, todas esas cosas. La gente tiene razón. Que en realidad está viendo eso hoy, porque ahí eso es un basurero. Claro, un basurero, la gente va, tira todo, hay carteles de hace 3, 4 años que hicimos poner nosotros, otras comisiones y siguen tirando basura. Bueno, entonces el señor intendente tiene la herramienta y promulgó esta ordenanza que la abrió en las sesiones de marzo, y yo los entiendo los vecinos que estén enojados, porque desconfían de todo, porque tiran basura, se la tiran adelante, capaz que ahora está todo lindo, ahí limpia, capaz que mañana van y le tiran, pero por lo que yo sé, que me ha explicado el señor Hurtado cómo va a ser el proyecto y todo, por eso los invito a los vecinos que lo vayan a escuchar a él, a la señora Aliaga, porque pasan otros vecinos y dicen, uy, qué lindo que está, esto está lindo, está lindo, va a quedar bien, pero otros vecinos dicen que no. Están disconformes, tienen el derecho Estos a vecinos son opinar. los frentistas. Claro, los que están cerca de ahí, que ven todo lo que tiran, ¿eh? Nosotros también estamos preocupados porque por ahí está el parque industrial, rompen alambre, crece la yuya, hay una señora ahí también que limpia, tiene todo limpio, Graciela Pereira, otra más que me ha dicho, Guillermo, me tiran las cosas acá, una María Inés también que limpia, que son allegados a la comisión y están preocupados todo con esto, porque el punto fijo de la basura. Está esta gestión que lo va a cuidar, pero después, ¿qué va a pasar? Como me decía un vecino que vos lo conocés, que va a haber presupuesto, se va a continuar. Bueno, son todas inquietudes que me trajeron a mí.